Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Y muy seguramente ustedes le están dando clic a este video diciendo otro video de Juan Diego. ¡Qué maravilla! Pues déjenme contarles que así estoy yo. Porque este hombre no solamente lo sorprende a ustedes, sino a todos nosotros los que trabajamos todavía aquí en Invertir Mejor. Juan Diego, bienvenido. Alejandro, un placer estar acá. Un saludo para todos. Un tema fascinante el día de hoy. Yo no olvidé ver los videos del día de hoy. Eso no lo olvido. Pero es que hay unos olvidos que dan risa, pero a veces también dan rabia. ¿Cuáles son esos, Juan? Indudablemente. Empiezo con lo siguiente. Si ustedes me preguntan a mí, Juan Diego, un consejo fácil y poderoso que le haya sido de utilidad en su vida, se los digo ya. Recuerden el nombre de las personas. Cualquiera sea la persona con la que te encuentres, un mesero, un odontólogo, un profesor, el conductor de un bus, llámenlo por el nombre. No hay nada más triste que le digan, después de estar hablando mucho tiempo, disculpe, ¿cuál es que es tu nombre? Uy, Juan, a mí eso me saca de casilla. Definitivamente. Y recordemos una cosa, Alejandro. La memoria es emocional. Uno recuerda lo que le importa. Sí. Hay personas que me dicen, Juan Diego, yo tengo muy mala memoria. No, no, no. Cuando tú olvidas un nombre, no es un problema de memoria. Es un problema de atención. Cuando a ti te presenten a alguien y ese alguien diga su nombre, repítelo rápido. Llámalo rápido por el nombre. Y que cuando esa persona pronuncie su nombre, tú estés escuchando. En vez de estar mirándole el peinado, la corbata, la camisa o las aretas, en el caso de una mujer, lo que fuere. Punto número uno. Eso es poderoso, porque es darle importancia a la persona. Cuando nosotros escuchamos nuestro nombre, eso es magia para nuestros oídos. Sí, señor. Eso es almíbar para nuestra boca. Y nada más denigrante que una persona que, habiendo oído incluso varias veces nuestro nombre, nos siga preguntando, ¿cómo es que te llamas? Y yo le tengo una anécdota. ¿A usted le ha pasado? ¿A usted le pasó algo similar? Yo le tengo una anécdota. Las personas que me están viendo disculparán una pausa rápida. Pausa de 3 segundos necesaria. Necesaria. Déjeme para que la sangre se me baje. Una empleada en mi casa, que tuvimos hace algún tiempo, entró a hacer las labores domésticas y me llamaba, oiga. Le decía a usted, oiga, que es el patrón o el jefe, exactamente. Oiga. Exactamente. Entonces yo le dije un día, mire, Gloria se llamaba ella, Gloria. Yo me llamo Juan Diego. Dígame Juan Diego con toda tranquilidad. Sí, sí, oiga suena muy despectivo, ¿no? Exactamente. No. Al otro día me dice, don Ramón. Entonces yo le dije, Gloria, yo no me llamo Don Ramón, yo me llamo Juan Diego. Por segunda Juan vez. Juan Diego por segunda. Por segunda vez, ¿no? Al otro día. En menos de 24 horas. Al otro día. Señor Efraín. No, no, Juan. No, no. Es en serio. ¿De verdad? Señor Efraín. Entonces yo, un poquito ya más impaciente, le dije, muy sencillo, no me diga Juan Diego, dígame Juan. Juan es quizá el nombre más popular. Más dígame común, Juan. Más común de la vida. Dígame Juan. Llega un nuevo día. Este ya sería el cuarto día, ¿no? Este es el cuarto día. Y la señora, así con esta fuerza, me empieza a decir, don, don. Y yo era por dentro, vamos, vamos, vamos. Sí, tú se puedes, puede. Juan, lo vas a lograr. Juan, es fácil. Don, don, don Pascual. No. Alejandro. No. Pascual era el nombre del perro. Uy, no, no. Seguramente el perro le decía Juan. Supongo don Pascual yo. Era el nombre del perro. Juan Diego, ¿qué me quieres decir? Esa persona, ni siquiera haciendo milagros, estará jamás en el podio de tus preferidas. Por favor, recuerda siempre el nombre de las personas. Es una inversión absolutamente poderosa. Y si estás pensando, uy, Juan Diego, es que yo no tengo esa facilidad, yo ya he hecho un trabajo por ti. En este mismo canal online de YouTube, Invertir Mejor Online, hay un video que se llama ¿cómo adquirir una supermemoria? Para que en un restaurante, por favor, nunca vuelvas a decir oís, o como recientemente oí, coso. Uy, no, no, no, por favor. Para los que no son de Colombia, coso es como primo de cosa. Sí, sí. Coso, vení. Como cualquier coso. Cosa. Venga. No, no, no, por favor. Yo le dije a la persona, ¿tiene el nombre ahí? Sí, sí. Llámalo Santiago. Mírale. Llámalo Santiago. Ah, bueno, es que no había visto. Dele importancia a los nombres y harás una gran inversión. cuando tú llamas a las personas por su nombre, ya te ven diferente. Uh-huh. Y habrás tenido en ellas una gran influencia. Juan Diego, un paréntesis cortico Don Pascual, en el caso. Don Pascual, no, por favor, Juan Diego, no se me olvida, Juan Diego. Un paréntesis muy cortico al ejemplo del restaurante que usted dice. Muy seguramente, si uno llama a ese mesero, le dice Santiago, seguramente la atención va a ser mucho mejor. Ah, pero total. De verdad que sí. Pero total. De verdad que sí. Óigame, qué buen consejo, y me encantan estos consejos en Invertir Mejor, porque son pequeñas escaleritas de una gran escalera para ser mejores en todos los aspectos de la vida. En un aspecto tan sencillo como recordar los nombres. Pero total, Alejandro, eso se llama una inversión en inteligencia emocional, ni más ni menos. Así es. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Juan Diego, recuerden, los comentarios, Juan Diego, no Pascual. Nos veremos pronto, chao.